Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria. Este miércoles 12 de diciembre de 2018 les saludamos desde Clavijero número 24, es donde transmite Radio B 90.5 de FM en la capital del estado de Veracruz. Y le doy la bienvenida a Brenda Coronado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos este miércoles 12 de diciembre. Ya estamos listos con toda la información. A todas las personas que nos escuchan en FM, muchas gracias. Recuerden que también nos pueden sintonizar en internet www.v.mx/radio/transmisión o a través de nuestra aplicación. Solo tienen que descargarla. Está disponible tanto para sistemas operativos iOS o Android, así es que solo la tienen que buscar, Radio V, y así nos puedan escuchar donde quiera que se encuentren a través de internet. Saludo a Soledad Macías, que está en los controles. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Y para dar inicio a esta transmisión, vamos a escuchar nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria. Catedrático de la Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana recibió el Premio Nacional de Lógica 2018. La Universidad Veracruzana publicó el número 137 de Tramoya, cuaderno de teatro, del periodo octubre-diciembre 2018. Se llevará a cabo el concierto navideño a cargo de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Orbis Tertius, Lenguicani, Mariachi Universitario, Ensamble Clásico de Guitarras y la Camerata de la Facultad de Música. En el programa nos acompañan los ganadores del quinto concurso universitario de divulgación de la ciencia, De la Ciencia a la Infografía. Estará con nosotros en el estudio la licenciada Yamilet Guerrero Romero, gestora de Alianza de Patrocinios de la Dirección General del INECOL, para hablarnos de la exposición Mesófilo Atzetis. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Dos de la tarde con cinco minutos, una producción de Radio Universidad Veracruzana. Agradecemos a Universo, el periódico de los universitarios. Buena parte de la información que presentamos en este noticiero lo pueden ampliar, consultar en www.v.mx/prensa. Saludos y agradecimientos a todos ellos en Universo. De igual forma, agradecemos al equipo de marketing de la Universidad Veracruzana que nos ayuda con el manejo del tráfico de la información en redes sociales. Y, desde luego, a nuestros compañeros y compañeras en Radio B90.5 de FM, ya que sin ellos y sin ellas este programa y todos los programas no serían posibles. Tenemos métodos de contacto para la gente que desee mandarnos un mensaje. Estamos en WhatsApp y en SMS al 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117, y nuestras compañeras en recepción, a quien también saludamos. Les tomarán la llamada y desde luego su mensaje. Y para todas las personas que tengan en esta recta final del 2018 algún tema que tratar, algún tema que dar a conocer respecto a la vida universitaria, pueden mandarnos un correo a vozuniversitaria@v.mx y se les dará una respuesta y tendrán un espacio aquí en el 90.5 de FM. El día de hoy estamos regalando un libro, Brenda. Efectivamente, estamos regalando el libro El Retorno de Casanova, de Arthur Schnitzler, para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y cuál es la fecha en que murió el autor. Recuerden que esto es una rifa. Recibiremos sus respuestas y al final del programa se hace esta rifa para saber quién ganó el libro de hoy, El Retorno de Casanova. Recuerden Que tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para enviarnos sus respuestas. Lo pueden hacer al WhatsApp 2281-040477 o a nuestros teléfonos en cabina 817-5115 y 817-5117. Les recordamos también que la persona que sea ganadora de este libro tendrá 3 días hábiles hasta este viernes para recoger su premio. Así es que ahí está la invitación. El Retorno de Casanova es el libro que estamos rifando el día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar escuchando qué pasó un día como hoy. Un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1863, nace el pintor e ilustrador noruego Edvard Munch, autor de la obra El Grito. En 1896, el inventor italiano Guillermo Marconi hace la primera demostración pública de la transmisión de radio inalámbrica transatlántica desde Londres, Inglaterra. También en 1927 nace el estadounidense Robert Noyce, inventor del circuito integrado o microchip, motor de la revolución de los ordenadores personales. En el año 2017, la Organización de las Naciones Unidas establece el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal para que los países brinden atención médica asequible y de calidad a todas las personas. Y un día como hoy, pero de 1915, nace el actor y cantante Frank Sinatra en Nueva Jersey, Estados Unidos. Ganador de 11 premios Grammy, la Medalla de la Libertad del gobierno de estadounidense y el Oscar por su papel en la película De aquí a la eternidad, es considerado para muchos críticos como el más grande cantante del siglo XX. Con casi 60 años de carrera artística, grabó más de 1.400 canciones, vendió 150 millones de discos y participó en más de 50 filmes como actor. Entre sus interpretaciones musicales más famosas están My Way, New York, New York y The Way You Look Tonight. Esta es la canción que estamos escuchando de fondo. Just the way you look tonight. Mundo Universitario. Dos de la tarde con 11 minutos, 21 grados centígrados en la capital del estado de Veracruz. Con información de Claudia Peralta, les comentamos que Ariel Campirán, catedrático de la Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana, recibió el Premio Nacional de Lógica 2018. El reconocimiento se entregó como parte de los productos realizados a lo largo de más de 30 años de trayectoria profesional, así como la publicación de libros y proyectos, gestiones a favor de la lógica y la creación del modelo de comprensión ordenada del lenguaje. La ceremonia de entrega de reconocimientos se efectuó el pasado 27 de noviembre en el marco del 21º Encuentro Internacional de Didáctica de la Lógica y el 8º Simposio Internacional de Investigación en Lógica y Argumentación en la Universidad Internacional Jefferson. Y con información de David Sandoval, les platicamos que el Centro de Autoacceso e Idiomas de la Universidad Veracruzana realizó el curso de examinadores orales de los exámenes de certificación de lengua inglesa, EXABER. Esta es la primera ocasión que se reciben aspirantes externos a la UB, quienes fueron capacitados durante 3 días para evaluar a quienes presenten el examen de acreditación de la lengua extranjera. Mario Oliva, titular de la Dirección General de Relaciones Internacionales, destacó que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial otorgó a la universidad la marca registrada del examen, lo que refleja el compromiso y esfuerzo de los académicos y examinadores que han dedicado su trabajo a la realización del Exsaber. Este curso se inauguró el pasado martes 11 de diciembre en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información. Con información de Karina La Paz Reyes, les informamos que la Universidad Veracruzana Intercultural desarrolló las Jornadas para la Transformación y el Trabajo Interdisciplinario para la Transversalización de la Interculturalidad, nuevas miradas para el trabajo con poblaciones mixtas. Además, se llevaron a cabo los informes de las cuatro sedes de la UBI, la Huasteca, el Totonacapan, las selvas y grandes montañas. La doctora Lourdes Boudard, directora de la UBI, destacó que el objetivo de dicho encuentro fue reunir a las cuatro sedes, ya que no se reunían desde el año 2013, por lo que en el evento se tomaron acuerdos, se realizó una estrategia de plan de trabajo para el año entrante, así como el rumbo futuro de la UBI con respecto al contexto social y político. Boudard marcó el interés de visibilizar en la comunidad universitaria el trabajo realizado por la dependencia, así como el fortalecimiento de la vinculación con el resto de las entidades académicas. Las jornadas se llevaron a cabo del 10 al 12 de diciembre en la ciudad de Xalapa. Con información de Paola Cortés, Tamara Amneris, egresada de la licenciatura en Química Clínica de la Facultad de Bioanálisis de la Universidad Veracruzana, recibió el premio Arte, Ciencia y Luz 2018 en la categoría Licenciatura. Con el trabajo Estudio Comparativo de la Inmovilización de la Lipasa Termoalcalófila, el cual consiste en la inmovilización de una enzima encargada de la degradación de las grasas para que el cuerpo logre tener un mejor funcionamiento. Amneris explicó que actualmente las lipasas ayudan en la detección de triglicéridos en la sangre, por lo que busca con su estudio que los procedimientos de esta detección puedan ser a un menor costo, con tiras reactivas de larga duración y mayor precisión en los diagnósticos. Y les comentamos que tenemos un libro de regalo, Antulio. Tenemos el libro, ya les digo, El Retorno de Casanova, de Arthur Schnitzler, para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y cuál es la fecha en que murió el autor. Recuerden que vía WhatsApp y vía SMS pueden mandar sus respuestas al 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117, hasta las 2 de la tarde con 50 minutos. Tienen para mandar sus respuestas y el equipo de producción realizará el sorteo a las 2:50 y al final de Voz Universitaria daremos el nombre del ganador o de la ganadora de El Retorno de Casanova. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Después de dos vueltas al sol, nos visitaron selectores, músicos, productores y cantantes. Hemos girado muchos, muchos discos. Safari. Ahora los jueves a las 22 horas. Por Radio UV, 90.5 de FM. Safari, seguimos a la escucha. Estás escuchando XHRV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de FM, con estudios y oficinas en Clavijero número 24, Colonia Centro. Código postal 91.000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote, municipio de Acajete. Radio V, 90.5 de FM. Continuamos. Reportaje especial. Dos de la tarde con 18 minutos en Voz Universitaria y vamos con nuestro reportaje especial del día de hoy, 12 de diciembre de 2018, y nos llega desde Radio Francia Internacional. Nos habla sobre los acuerdos generados para reducir los gases con efecto invernadero. Escuchemos este reportaje de Radio Francia Internacional para Voz Universitaria. La COP24 entró esta semana en la recta final y mientras los expertos y los políticos se ponen de acuerdo para definir las modalidades para aplicar el Acuerdo de París, ya una parte de la sociedad civil y de responsables locales en diversos puntos del planeta toman medidas para reducir los gases con efecto invernadero. Este es el caso de la aglomeración de Rouen, en Normandía, Francia, que preside Federico Sánchez. Lo estamos aplicando porque es necesario y urgente. Al nivel local tenemos muchas cosas que hacer y entonces ya estamos empeñándonos para intentar limitar el recalentamiento de la planeta. Así que nuestra aglomeración, que agrupa 70 comunes y 500.000 habitantes, está trabajando sobre todos los temas. Queremos producir más de energía renovable, queremos aislar más nuestros alojamientos, porque la primera energía ganada es la que se economiza. Queremos desplazarnos con menos coches y más andando, con bicicletas y también, por supuesto, con transportes públicos. Queremos alimentarnos de un modo diferente, con productos locales y si posible, biológicos. Así que hay un esfuerzo colectivo muy fuerte hoy en día en Rouen para intentar tener dentro de los 20, 30 años que vienen una trayectoria local respetuoso del medio ambiente. En algunas ciudades, sin embargo, las medidas para combatir el cambio climático son impuestas de tal manera que suscitan polémica, sobre todo entre la población que vive en las zonas periféricas. Por supuesto, la aglomeración de Rouen no es una mega metrópolis como París. Tenemos menos problemas, pero tenemos también nuestros problemas. Somos el primer lugar de empleo de toda Normandía. Es verdad que cada día 220.000 personas vienen de toda Normandía para trabajar en Rouen. La prioridad para nosotros es poner en pie modos de desplazamiento para ir de un punto a otro, modos diferentes, alternativos. Y no tenemos en la mente por el momento el proyecto de poner peajes urbanos. Y también no tenemos el proyecto de impedir a todos los coches con gasóleo de entrar en la ciudad. Lo que queremos es limitar la entrada dentro de 5 años de los más viejos coches, sobre todo los camiones que circulan dentro de la ciudad central, que es Rouen. ¿Cómo tomar las decisiones pertinentes sin afectar a una parte de la población? Mi visión es desarrollar, antes de tomar decisiones fuertes para impedir tipos de vehículos, antes hay que poner buses, hay que poner parques de estacionamiento en las entradas de la ciudad, hay que poner nuevos metros, hay que crear itinerarios ciclables para desarrollar la práctica del velo. Y todo eso hay que hacerse hoy, ya es tiempo. El cambio climático ya toda la gente no tiene más duda. Entonces, lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo sobre una trayectoria de cambio. Y eso hay que negociarlo con la gente. Yo no soy partidario de tomar decisiones que pueden ser rechazadas por la gente. Por ejemplo, la gente que tiene la necesidad de su coche. Hay gente en Rouen, en los pueblos alrededor de Rouen, que no pueden vivir sin el coche. Entonces, que eso también hay que escucharlo para impedir problemas dentro de la ciudad misma, con oposiciones fuertes al cambio. Es todo un problema cambiar de modo de vivir, de modo de consumir. Y eso no se puede decretar desde arriba. Hay que trabajar en la ciudad con los ciudadanos, pero hay que trabajar ahora con fuerza. Tampoco se puede buscar un consenso demasiado flojo. Mientras continúa el debate en la COP24 en Katowice, Polonia, sobre un riel paralelo, la sociedad civil y los responsables locales ya ruedan para conseguir un mundo menos contaminado y con mayor justicia ecológica. La entrevista. En Voz Universitaria ya nos acompañan en el estudio los dos ganadores del quinto concurso universitario de divulgación de la ciencia a la infografía. El primer lugar lo ganó Miguel Ángel Huerta Trujeque, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de FECAS, y el segundo lugar lo ganó Cintia Fernández con el premio, con el trabajo La Felicidad Está en Mi Interior. Ella viene del Centro de Investigaciones Cerebrales. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas tardes. Cuéntenos sobre sus infografías. Cuéntenos cómo fue realizar estos trabajos a nivel visual y cuándo empezaron a realizarlos. ¿Cómo fue todo este proceso? ¿Quieres empezar? Okay. Bueno, en mi caso el tema que escogí es cómo se relaciona la presencia de los microbios, el microbiota intestinal, uh-huh, con otro fenómeno que ocurre, que es las enfermedades mentales, en este caso depresión y ansiedad. Uh-huh. Entonces esta idea me surgió porque quería hacer un artículo de divulgación al inicio y me enteré del concurso y dije, bueno, es un buen tema para empezar a ilustrarlo en un formato de infografía. También me llevó un tiempo cómo armar esta historia que realmente fue basada en un artículo científico, varios artículos científicos, pero cómo ilustrarla para que la gente la pudiera comprender a través de las imágenes, ¿no? Claro. Entonces fue primero documentarme e informarme bien qué era el estado actual de esta información sobre el tema y después ver qué dibujos o qué gráficos podrían complementarla y la forma de resumirlo también, ¿no? Porque pues eres muy poco texto y solamente incluir lo indispensable, uh-huh, pero que lleve bien el mensaje a la gente. Claro. Cintia, para la gente que ve infografías en internet, que se encuentra con este tipo de trabajos pues en redes sociales y que las da por hechas, ¿no? Muchas veces este tipo de trabajos que nos encontramos ahí en las redes, infografías, para que le digas a la gente, para que nos cuentes a nosotros, al menos cuántas fuentes tú revisaste para poder hacer esta infografía. Bueno, de artículos originales leí al menos 5, creo, y terminé con una revisión que sumarizaba todos estos temas. Pero sí fue bastante tiempo invertido en leer la información. Lo cual tiene que ver con revisar nuestras fuentes de información, ¿no? Revisar la manera en cómo nos estamos informando para realizar este tipo de trabajos y de infografía y decirle a la gente que todo lo que se encuentre por ahí de pronto no es todo verdad, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue trabajar estas infografías? Bueno, mi proyecto, al igual que el de Cintia, está muy relacionado con el tema de la salud, en este caso, uh-huh, con un padecimiento psicológico que es la depresión. Pero en mi caso está influenciada por, expone la relación del consumo de azúcar con el desarrollo de la depresión en las personas, ¿no? Entonces lo que yo quería explicar y dar a entender era que, por ejemplo, un hábito muy frecuente en las personas y que no, tal vez no sean conscientes de ello, es que consumo de azúcar a veces es más de lo adecuado, ¿no? De por sí el azúcar creo que no es como un nutriente que se requiera, porque esto ha sido comprobado muchas veces que el azúcar fue inventada precisamente para vender más, para añadirle ese sabor extra a los alimentos. Pero como es un aditivo muy, muy barato y que engancha a las personas, entonces en los últimos años se ha estado consumiendo mucha azúcar año tras año y se ha incrementado el consumo de este nutriente, ¿no? O bueno, de esta sustancia. Pero lo que todavía no ha sido del todo expuesto es que a medida que estos índices de consumo de azúcar se elevaron, también se elevó los índices de depresión en las personas. Igual, por ejemplo, aunado a la depresión, se ha demostrado que ha habido una baja en algunos neurotransmisores en las personas y hormonas importantes. Por ejemplo, en los hombres, consumir demasiado azúcar, aparte de que lleva a la depresión igual que otras personas, baja la testosterona y desnivela algunos neurotransmisores en el cerebro, que finalmente concluyen en la depresión. Y esto es algo que, bueno, de acuerdo a lo que yo investigué, afecta a 5 millones de mexicanos al mes. Y pues muchos no saben exactamente qué hacer o de dónde proviene eso. Algunos piensan que es como, pues no sé, que es una condición que se da por las circunstancias, bla, bla, bla, bla, bla. Pero lo que no se dan cuenta es de que la depresión también puede ser inducida a través de los hábitos y hábitos de alimenticios, de rutina. Entonces es eso lo que traté de comunicar en mi trabajo. O sea, uno de los factores que influyen para que la depresión se desarrolle o se establezca en una persona es precisamente el consumo de azúcar. Claro. ¿Cómo fue el proceso de llevar toda esta información, ¿no? Todos estos artículos, toda la investigación que realizaron, a una infografía de cuántas frases pudieron haber utilizado? Pues sí, o sea, el texto, mientras más reducido, creo que es mejor, porque la gente luego lo que precisamente no quiere es leer y lo que quieren es ver. La gente se ha vuelto muy audiovisual, entonces sintetizar el texto es lo ideal. Mientras menos palabras, mejor. Mientras más fácil lo expliques, mejor. En este caso, yo ya tenía como una cierta noción de esos temas y pues me nació investigar más sobre esto, porque precisamente es un fenómeno que está en moda. No en moda porque las personas quieren estar deprimidas, sino estadísticamente es moda porque está repitiendo. Entonces creo que es algo que estaba como en tendencia y que mucha gente está con la mira ahí. Claro. Y dije, bueno, voy a desarrollar algo de esto. Y ya había leído un libro relacionado a estos temas que se llama Habits of a Happy Brain. No recuerdo ahorita el autor, pero lo leí hace como 2 años, algo así, y se me quedó mucho. E igual, había estado documentándome en internet sobre precisamente si era verdad esto, y pues sí, o sea, hay muchos estudios que sustentan como la relación del consumo de azúcar con la depresión, y pues bueno, de ahí fueron mis fuentes de información. Claro. ¿En dónde pueden encontrar sus infografías para que la gente que no haya asistido, no tenga como conocimiento de ellas, en dónde lo pueden encontrar? Si está en alguna plataforma digital, si está en alguna red, ¿cómo está? En este caso, las infografías ganadoras, está una imagen, bueno, es una fotografía en la página de la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la UV, la página de Facebook. Y la verdad no tengo conocimiento de cuándo las vayan a publicar ya el formato original. Sí. Pero bueno, digamos que al menos en fotografía las pueden apreciar ahí en la página de Facebook de la Dirección de Comunicación de la Ciencia. Perfecto. Cintia, para no irme con la duda, ¿cómo afecta entonces los microbios y toda esta flora y fauna que tenemos dentro en nuestra salud mental? Bueno, este vínculo, digamos que es muy reciente, a partir del año 2005, más o menos 2004, que se empieza a descubrir que algunos tipos de bacterias que están en nuestros intestinos son como muy característicos de personas sanas o de personas con ansiedad y con depresión. Lo que se ha visto es que en estas personas que tienen estos padecimientos hay muy poca variedad de microorganismos, y ahí predominan como que un tipo en específico. Y en las personas sanas tienen una mayor variedad, una diversidad grande. No se sabe a ciencia cierta si la relación es de que las personas deprimidas, una consecuencia es que tengan un cambio en su flora intestinal, o si la flora intestinal influye en que se desarrolle la depresión. Todavía se están buscando esos vínculos. O puede ser una tercera opción que no tengan nada que ver, que solamente sea una casualidad. Pero uno de los estudios que explico en la infografía es que a personas, bueno, a ratones del laboratorio les dieron materia fecal de personas con depresión y de personas con una salud mental sana. Y los ratones empezaron a desarrollar, los que recibieron la microbiota o el trasplante de materia fecal de personas deprimidas, empezaron a desarrollar conductas que en el laboratorio las ratas muestran cuando tienen estos padecimientos o, bueno, estas conductas que son desinterés por explorar los nuevos entornos o, por ejemplo, hay otras pruebas donde no se atreven a salir a otros lugares abiertos o empiezan a sufrir otras características como el miedo a explorar concretamente. Entonces, bueno, ahí es de los estudios más fuertes que vinculan que tener, que ratas que estaban, digamos, normales, cuando se les da este trasplante de materia fecal, bueno, desarrollan estas conductas. Claro. Y los que recibieron materia fecal, pues, de personas sanas, pues no hay ninguno. Entonces, pues se busca realmente cuál es la relación y ver si se puede llevar a cabo este tratamiento ya en personas. De hecho, ya lo hay para tratar enfermedad con una bacteria que es Clostridium difficile. Ya hay, es una de las alternativas de tratamiento, pero pues como todos los trasplantes, hay que buscar compatibilidad entre las personas. Muy bien. Muy interesante. Cintia, Miguel Ángel, felicidades. Gracias. Muchas gracias. Felicidades y gracias por estar con nosotros esta tarde en Voz Universitaria. A los ganadores del quinto concurso universitario de divulgación de la ciencia, de la ciencia a la infografía. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Y para todos nuestros radioescuchas, hoy tenemos de regalo el libro El Retorno de Casanova. Para la persona que nos llame, nos escriba y nos diga desde dónde se escucha y cuál es la fecha en la que murió el autor Arthur Schnitzler. Pueden mandar sus mensajes vía WhatsApp y vía SMS al 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Todas las mañanas, entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Estás escuchando XHRV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de FM. Con estudios y oficinas en Clavijero número 24, Colonia Centro. Código postal 91000. Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote, municipio de Acajete. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 37 minutos y les comentamos con información de Carlos Hermida que la Universidad Veracruzana publicó el número 137 de Tramoya, Cuaderno de Teatro, que comprende el periodo octubre-diciembre 2018. Este cuaderno de teatro contiene textos de autores venezolanos y colombianos que participan en las convocatorias emitidas por el Circuito Internacional de Joven Dirección y Dramaturgia en los años 2016 y 2017. Los textos que se pueden encontrar en Tramoya son Tiene que existir ese lugar, En verde y rojo, Rabia, Ositos de goma, Rituales para una muerte segura en casa y Habitar sin ti, la oscuridad. Para quienes estén interesados en la revista, la pueden adquirir en la dirección de la editorial de la Universidad Veracruzana, ubicada en Hidalgo número 9, en el centro de Jalapa. 2 de la tarde con 39 minutos, con información de Karina Lapa Reyes, les comentamos que se llevará a cabo el concierto navideño a cargo de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Orbis Tertius Tlenguicani, el Mariachi Universitario, Ensamble Clásico de Guitarras y la Camerata de la Facultad de Música, quienes por primera vez darán un concierto juntos. Algunos de los temas a interpretar serán el concierto andaluz Alegretto, la suite Vísperas de Navidad, el Murciélago, así como villancicos y temas navideños, como El Niño del Tambor, entre otros. Para lo que se realizarán dos presentaciones. Uno el 14 de diciembre a las 20:30 horas y el otro el 15 de diciembre a las 19 horas en el Centro Cultural Tlacna. Para mayores informes pueden ingresar a la página www.orquestasinfónicadejalapa.com. La entrevista. Se encuentran con nosotros en el programa la licenciada Yamilet Guerrero. Ella es gestora de Alianza de Patrocinios de la Dirección General del INECOL e Ivania Smith de la Facultad de Artes y vienen a platicarnos sobre la exposición de arte Mesófilo Atzetis. Bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchísimas gracias por recibirnos y por estar aquí también apoyando este esfuerzo que hace el Instituto de Ecología. Uh-huh. Estamos trabajando desde hace ya algún tiempo en promover la importancia y difundir el cuidado de lo que es el bosque mesófilo de montaña, que es uno de los ecosistemas que existen en esta región. Uh-huh. Y bueno, con el que estamos intentando, ¿verdad?, promover que la sociedad conozca las bondades del bosque y también que se involucren en promover su cuidado y su preservación para las presentes y futuras generaciones, ¿no? Y bueno, en este marco de actuación estamos haciendo una serie de alianzas estratégicas y bueno, qué mejor que con la Casa de Estudios de la Universidad Veracruzana, que es una casa sumamente importante para el desarrollo del estado. Y bueno, con la universidad hemos establecido a través de la Facultad de Artes un acuerdo muy bonito de colaboración en donde, bueno, los jóvenes se han involucrado muchísimo en esta campaña, se han sensibilizado. Uh-huh. Y para este evento, estamos realizando una exposición de las obras de arte que ellos han desarrollado, inspirados en el Santuario del Bosque de Niebla, que es un relicto de bosque mesófilo de montaña, que es propiedad del instituto. Uh-huh. Yamilet, Ivania. Ivania, tú eres parte de esta exposición, ¿estás exponiendo alguna claro, obra? Sí, claro, soy una de las 23 personas que vamos a estar exponiendo. Uh-huh. Todos somos estudiantes, lo que hicimos fue hacer prácticas de campo, empezar a investigar, a gestionar y ser investigadores también. Uh-huh. Obviamente. Uh-huh. Empezar a buscar especies, flora, fauna, paisaje que... Uh-huh. estuvieran en este ecosistema que es el bosque mesófilo de montaña y a partir de ahí empezar a crear obra inspirada en este espacio. ¿Qué obras estará presentando? ¿Qué técnicas estarán presentando en esta exposición? Tenemos muchísima variedad. Tenemos desde grabado, pintura, un poquito de escultura, tenemos ilustración e ilustración digital también. Uh-huh. Y también tenemos un poco de artesanías hechas con bambú Y bueno, hay un poco de todo, de gustos para todo, de todos los formatos, tamaños, colores. Uh-huh. Y pues estamos muy contentos de participar en estos medios. Nosotros quisimos salirnos un poco del medio artístico y empezar a difundir nuestros trabajos en otros tipos de instancias. Claro, pues el arte como vínculo y como vehículo de información y de mensajes importantes, y sobre todo para sensibilizar. Y sensibilización, ¿no? Así es. Sí. Nos toca otros elementos, ¿no? Que a veces el tema solamente informativo no trastoca, ¿no? Entonces, bueno, el arte es un canal favorable. Sí, un muy buen recurso, ¿no? ¿Cuánto así tiempo es. Les llevó trabajar estas obras? Uh-huh. La inspiración ya nos sí. la dijeron, ¿no? Se empezó desde principio de semestre a tener la idea, a ir a las prácticas de campo, a hablar con investigadores, nosotros buscar información en libros, en internet, en todos lados. Se llevó prácticamente todo el semestre. Apenas hace 2 semanas acabamos toda la obra y ya ahorita estamos en el proceso de montaje para mañana esperarlos a las 11 de la mañana uh-huh. en el UNIRA, en el INECOL, pues para que vean lo que tenemos los estudiantes de artes para ustedes y también que vean que tiene el bosque Me Sufrió Montaña para él. ¿En dónde está ubicado el lugar? Ya nos dijeron a las 11. ¿Y cuánto tiempo estará esta exposición abierta al público? Sí, bueno, es en las instalaciones del Campus 2 del Instituto de Ecología. Es a un costado del Jardín Botánico, que bueno, es muy, muy conocido y querido aquí en la región. Este es el auditorio más grande que tiene el instituto. Y bueno, ahí vamos a estar. Mañana es la inauguración. Y vamos a estar una semana más ahí, la exposición montada. Y de ahí, bueno, vamos a empezar a hacer un pequeño itinerario que apenas estamos confirmando. Uh-huh. Pero bueno, la exposición va también a estar en otros espacios, pues para que la gente pueda tener acceso a ella. Uh-huh. Por supuesto. Y bueno, algo importantísimo, bueno, pues la obra, los estudiantes van a estar vendiendo su obra también, o sea, va a estar a la venta al público. Y bueno, ellos decidieron que una parte de su contribución la van a aportar a la campaña que está desarrollando el instituto. Entonces, bueno, es un evento, yo le llamo un círculo virtuoso, ¿verdad? En donde todos vamos a poder contribuir, pero bueno, también todos vamos a poder aportar a la causa. Claro. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, mañana a las 11... Así es. En las instalaciones del INECOL. En el Auditorio UNIRA del Instituto de Ecología. Muy bien, pues vayan, asisten, apoyen, sí. apoyen también a los estudiantes y desde luego claro. la causa que está. Así es. Muy bien, muchísimas gracias por estar con ustedes. Nosotros. Muy buena tarde. Y recordamos a nuestro auditorio que el día de hoy tenemos el retorno de Casanova. Para todas las personas que nos llamen o nos escriban y nos digan desde dónde nos escuchan y cuál es la fecha en que murió el autor Arthur Schnitzler. A las personas nos pueden mandar un mensaje vía WhatsApp, vía SMS al 2281-040477, vía telefónica 817-5115-817-5117. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Atención. Esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. ¿Era un sueño o era una pesadilla? El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. Espacios entre el dormir y soñar. Espacios entre el vivir y morir. Paisajes de un sueño, de una pesadilla. Antes de partir, me detuve a mirar, observar y escuchar a los vestigios del paisaje. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UB, 90.5 de FM. Continuamos. Deportes. Estamos de regreso en Voz Universitaria, 2:49 PM, y como ya escucharon, se encuentra aquí el profe Ariel Ortiz. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Antulio, ¿cómo está Brenda Coronado? Muy bien, bien, muchas bien. Gracias. La saludé anoche con mucho frío, pero sí, trabajando sí. En la situación esta. Muy bien. Aldo Camacho salió huyendo de esa sí, cabina. Sí, de hecho esta semana no quiere transmitir por eso. Y lo convocamos que esté con nosotros aquí porque es este gran defensor del equipo de las Águilas de América. Aquí tengo unos datos que quiero que él escuche. Ojalá y se anime a estar con nosotros. Bueno, la selección de halcones de la Universidad Veracruzana de Tochito Femenil llegó a cuartos de final en primer campeonato universitario de la disciplina celebrado en Saltillo, Coahuila. El certamen se desarrolló en la modalidad de 5 contra 5, convocado y organizado por la Universidad de Coahuila, y la selección de halcones llegó a la fase de grupo, se instaló en la cuartos de final y perdió 27-31 con el equipo de la Autónoma de Nuevo León. De esta manera, el representativo de halcones de Tocho Femenil cerró su fase ya en este 2018 y se prepara para la Universidad 2019. También la selección de judo de halcones de la Universidad Veracruzana tuvo una destacada participación en el torneo nacional Profesor Adolfo Sosa Vázquez, organizado por la Federación Mexicana de este deporte, en Pachuca, Hidalgo, donde halcones ganaron 5 medallas, 1 de oro, 4 de plata y 3 de bronce. La entrenadora Juliana Palma Valerio destacó la importancia del evento que sirvió para foguear a integrantes de la selección de halcones de la Universidad Veracruzana. La medalla de oro fue lograda por Miguel Adal Robles, es alumno de la región Poza Rica Tuxpan en la categoría menores de 21 años en la división de los 90 kilogramos. Bueno, de los cursos del área de formación de elección libre AFEL, nació un nuevo integrante de la selección de judo, por cierto. Se trata de Augusto Alberto Sánchez Hernández, quien hizo su debut en el Nacional de Pachuca dentro de la división de los 73 kilogramos, categoría primera fuerza. Alumno del primer semestre de contaduría, Sánchez Hernández es una de las nuevas promesas para lo que será precisamente la Universidad de 2019. María Lizeth Osorio Contreras es una de las instructoras de yoga en la Universidad Veracruzana que ofrece cursos a través del Sistema de Atención Integral de la Salud. Destaca los beneficios y la buena respuesta de los participantes, además de que valora los beneficios que reflejan un mejor estado de salud de cada uno de los trabajadores de la Universidad Veracruzana. Aquí tengo unos datos, ustedes. La cuestión de estadísticas o costos, los boletos de Cruz Azul América cuestan entre 1,750 pesos en la página hasta 15,000 pesos. Esto cuando va a jugar el equipo del América. Ahora que juega el Cruz Azul, van desde los 2,190 a los 24,300. Eso es lo bueno. Lo malo es que ya no hay. Sino que tiene Aldo. Hay que comprarlos en reventa y se han duplicado los costos de esta situación de los boletos. Hasta 48,000 pesos ver un juego. Exacto. No. No. Invito a Aldo Camacho, pongo una barrera en medio, pongo un televisor al frente y discutimos. El juego de ida será el jueves a las 20:30 mañana y el domingo a las 18:30. Aquí hay unos puntos importantes, o que yo considero importantes, de este enfrentamiento. América y Cruz Azul se han enfrentado en 53 ocasiones en torneos cortos. Desde estos 53 enfrentamientos, América ha ganado 20, ha empatado 16 y ha perdido 17, puntos favorables para el equipo de las Águilas del América. Los jugadores que han vestido ambas playeras, Carlos Hermosillo, Sebastián Abreu, Rubén Omar Romano, Cristian Jiménez, Sergio Ceballos, Francisco Javier Rodríguez y Richard Ruiz. No ha habido mayor relevancia que intercambio de jugadores. técnicos que han dirigido a los dos equipos, al América y al equipo de Cruz Azul: Raúl Cárdenas, Manuel Apuente, Luis Fernando Tena, Rubén Omar Romano y Mario Carrillo. Máximos goleadores están Roberto Alvesague y Cuauhtémoc Blanco, son los máximos goleadores, punto para el equipo de América, pero ya no juegan. El primer encuentro que disputarán América y Cruz Azul fue el 30 de agosto de 1964, victoria americanista 2-1, otro punto más para el equipo de las Águilas del América. Raúl Cárdenas es el único entrenador que ha ganado títulos tanto con Cruz Azul como del equipo del América. Y bueno, y ese será el denominado clásico joven, calificado así por Ángel Fernández, uh-huh, el número 164, de los cuales 56 ha ganado el equipo de América, 51 los ha perdido y 56 empates. Hay un equilibrio ahí en esa, uh-huh, en esa situación. La mayor goleada que se registra es 3-0 en favor del equipo del América, punto a favor del equipo del América también. Y Moisés Muñoz es el único portero que ha metido gol y también es del América. Así que todo favorece al equipo de las Águilas. No sé qué se le vaya a echar a perder el asunto. Todo es favor del equipo de las Águilas del América, así es de que veremos qué cosa sucede. Y recordarán que esta rivalidad del clásico joven nació en 1971-72, donde Cruz Azul fue campeón, por cierto. El marcador fue 4 para Cruz Azul, 1 para el equipo del América. Y ya que estaban echando leña al equipo de Cruz Azul de que no gana, ¿sabe usted quién es el equipo que actualmente está en la primera división y que tiene más tiempo sin ganar? Veracruz. Veracruz tiene 67 años y medio, Atlas tiene 66, Pachuca 27, Necaxa 20 y el Cruz anda alrededor de los 20 años de que no gana un campeonato. Así de que no es referente el equipo de del Cruz Azul en la situación de perder. ¿Quiénes tienen más campeonatos? Bueno, pues América tiene 12 hasta el momento. Está con 10 el equipo de Toluca, con 8 Cruz Azul, con 7 Pumas, León tiene 7, Tigres tiene 6, Pachuca tiene 6 y ahí está la situación. Así que no está tan mal el asunto del clásico joven del fútbol mexicano, a pesar de que hayan humillado al equipo de los Pumas. Se va a definir en 180 minutos y espero que mi compañero Aldo Camacho el lunes, uh-huh, aquí esté platicando con nosotros. Sí, lo vamos a comprometer para que esté aquí con todos ustedes y se anime a tomar el micrófono. Vi usted cada vez que ve los números, pegaba en la pared como diciendo sí, pero no es madera, es tela la que tenemos aquí en el estudio, y espero que le vaya muy bien al equipo de las Águilas de la América y el Juárez Cruz, que se divierta, que haya fútbol y que no se presente como se ha ocurrido con los barrios o con las barras que surgen cuestión de los barrios en Argentina y que se han posesionado y que son ahora los que mandan en el fútbol. Hay un negocio ahí bastante turbio, ¿no? Sí, claro. Hay un negocio bastante turbio que se ha documentado, se ha hecho como muchos reportajes de estos grupos de animación, que bueno, en fin, es otro tema. Estaríamos aquí platicando muchas horas. Sí, nos llevarían algunas horas, pero bueno, profe. Buenas tardes. Muchísimas gracias, profe. Tendencia en redes. Las tendencias del día en redes dicen que la Hacienda denuncia a Karime Macías, esposa de Javier Duarte, por defraudación fiscal. También es tendencia Adolfo Serrano Ruiz, magistrado de Veracruz, apodado como hashtag Lord Ministro, luego de que circularan en redes sociales fotografías de sus lujos. El presidente López Obrador firma la iniciativa para derogar la reforma educativa. También es tendencia Frank Sinatra, pues hace 103 años nació el cantante. Es sentenciado a 3 años de prisión al ex abogado de Donald Trump, Michael Cohen, por 8 cargos en su contra. Y hoy se celebra en todo México a la Virgen de Guadalupe. Tenemos ganadora del libro El Retorno de Casanova, Juana Mejía. Muchas felicidades. Le comentamos que puede pasar a las instalaciones de Radio UVEC, Clavijero 24, en la Colonia Centro, aquí en la ciudad de Jalapa, a partir de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde y de 4 a 7, con una identificación oficial. Nuestras compañeras en recepción le harán entrega de su libro. Tiene un lapso de 3 días hábiles para recoger su premio. Ya nos vamos, Brenda, este miércoles 12 de diciembre de 2018, una producción de Radio Universidad Veracruzana. Soledad Macías en los controles y todo el equipo de Radio UV. Le damos las gracias, Brenda. Muchas gracias también a todas las personas que nos escribieron, que participaron en la rifa y por escucharnos y dejarnos acompañarles esta tarde. Nos escuchamos el día de mañana. Hasta pronto. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García.